Voces dado el intelecto. Difiero del movimiento. Antes dormido, ahora despierto. Sesgado el intelecto. Difiero del movimiento. Antes dormido, ahora despierto. Sesgado el intelecto. Yeah.